estar sola. ¿Acaso eso fue en otra dirección? ¿Por qué estás tan sola? Dime tú por qué estás tan sola. ¿Acaso él se fue con otra? Pasamos juntos, todo y acabó, tú lo mandaste por un tubo. Dime si recuerdas lo que me dijiste.